Cada 3 de enero la Iglesia celebra el Día del Santísimo Nombre de Jesús. Este es aquel santísimo nombre anhelado por los patriarcas, esperado con ansiedad, demandado con gemidos, invocado con suspiros, requerido con lágrimas, donado al llegar la plenitud de la gracia, así lo decía San Bernardino de Siena. La palabra Jesús en la forma latina del griego Iesous, que a su vez es la transliteración del hebreo Yeshua o Joshua o también Jeshua, que significa Yahvé es salvación, el santísimo nombre de Jesús comenzó a ser venerado en las celebraciones litúrgicas del siglo XIV. San Bernardino de Siena y sus discípulos propagaron el culto al nombre de Jesús. En 1530, el Papa Clemente VII concedió por primera vez a la orden franciscana la celebración del oficio del Santísimo Nombre de Jesús. San Bernardino solía llevar una tablilla que mostraba la Eucaristía con rayos saliendo de ella y en el medio se veía el monograma IHS, que sería la abreviación del nombre de Jesús en griego. Más adelante, la tradición devocional le añade un significado a las siglas I, Jesús, igual a Jesús, la H, hominum, de los hombres, y la S, salvator, salvador. Juntos quiere decir Jesús, salvador de los hombres. Es posible que si alguna vez has visto una hostia de cerquita, puede que encuentres estas siglas, IHS, pues eso es lo que significa según la tradición devocional. Algunos le dan otro significado que según dice Jesús hostia sagrada o Jesús hijo y señor. Sin embargo, ni uno de esos es el significado. El significado es el que ya dijimos. Es la traducción del símbolo abreviado con el que se presenta la palabra Jesús en griego. La abreviación del griego es un monograma de Jesús que fue adoptado como sello por San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Son las siglas JHS o IHS. San Ignacio de Loyola y los jesuitas hicieron pues de este monograma IHS el emblema de la Compañía de Jesús. El nombre de Jesús, hay que recalcar, invocado con confianza, brinda ayuda a las necesidades corporales, según la promesa de Cristo, que dice: en mi nombre agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Puedes confrontar esto en Marcos 16, del 17 al 18. También sigue diciendo en Hechos 9:40, en el nombre de Jesús los apóstoles dieron fuerza a los lisiados y vida a los muertos. Puedes leerlo esto en tu Sagrada Biblia en Hechos capítulo 3 verso 6 y capítulo 9 verso 34. El nombre de Jesús le recuerda al pecador, el padre del hijo pródigo y el buen samaritano. Al justo le recuerda el sufrimiento y la muerte del inocente Cordero de Dios. Nos protege de Satanás y sus artimañas, ya que el diablo le teme al nombre de Jesús, quien lo ha vencido en la cruz. En el nombre de Jesús obtenemos toda bendición y gracia en el tiempo y la eternidad, pues Cristo dijo: lo que pidan al Padre se los dará en mi nombre. Juan 16, 23. Por lo tanto, la Iglesia concluye todas sus oraciones con las palabras: por Jesucristo nuestro Señor, y todos respondemos: así sea. Así se cumple la palabra de San Pablo en Filipenses 2:10, que dice: para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos.